¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, sigue y seguirá un rato fuerte la desgracia veracruzana, las matanzas, los sepulcros, el horror. Veracruz está en condiciones de lamentarse hace un buen rato. Y ahora la atracción es el señor Flavino Ríos, quien fue gobernador interino, y después de esa gloria, aunque sea interina, porque esta gente, pues sí, sus precariedades emocionales, morales, quizás biográficas, pues los llevan a aguantar todo y a meterse en todo, muchos de ellos ilícito y estúpido. Pues el caso es que este ambicioso señor, que seguramente lo es, el señor Flavino Ríos, fue atrapado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz y lo encarceló, acusado de permitir y ayudar a la fuga del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y los cargos, pues, son delitos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Ya se determinó, un juez le dictó un año de prisión preventiva. ¿Quién sabe qué piensan si piensan estos sujetos? Y después de la admiración presunta o de los apapachos falsos o reales, ahora este pobre señor, que ya quemó en muchos, si no es que para siempre, lo que llaman carrera política. Ahora la carrera es a la inversa, va para atrás, y no solamente va para abajo. El señor AMLO, que tanto participa en esto, aquello y en lo otro, pues dijo que para él esta aprehensión era una mera cortina de humo, y él cree que no hay buen fondo en estas diligencias, y cree que Flavino es un chivo expiatorio y que este sujeto saldrá libre porque los cargos, las imputaciones son menores, pues se trata de encubrimiento. Como se sabe, el señor López, que no es mi pariente, por cierto. Ah, pues sí, cierto. Yo pensé que era el pariente tuyo. Si ganan el... No, está lejos Tabasco. Ya la hicimos. Está ya lejos Tabasco de la gloria de San Luis Potosí. Sí, está lejos, está lejos. Pero luego, las cuestiones familiares a veces son de un lugar y de otro y de otro, porque se va haciendo una gran familia como la tienes tú. Sí, sí la tengo. Bueno, el caso es que este señor, precandidato fuerte todavía hoy a la presidencia de la República, él dice así sin más que hay un acuerdo entre Peña, Chonk y Yunes. Ahora agarran un chivo expiatorio, como si no supieran cómo se fugó Duarte, si ellos mismos fueron quienes dejaron que se fugara. Bueno, se fue a una gira el señor AMLO a los Estados Unidos, a Nueva York, y yo que lo vi en la tele muy abrigado, dije, oh, después un tabasqueño empeño. En pleno frío. Sí, porque hay unas ventiscas en Nueva York y en Canadá que han matado a una buena cantidad de gente en accidentes automovilísticos y demás. Ahí está fuerte. Está la cosa fuerte, como dicen en Nueva York. Pues ahí está este mitote. Y el destino, no solamente de Duarte y del joven Flavino, sino del presidente actual, pues está ya en condiciones de enjuiciamiento también por esto muy severo. Si hay indiferencia, 20-tantos% de atención a Peña, con estas basuras políticas sociales, pues peor le irá a este Atlacomulca, Jorge. Sí, y nada más noto cierta esquizofrenia en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué esquizofrenia? Hay un señor que apareció de repente, que se llama Renato Alarcón, que es el presidente del PRI en Veracruz, y dice el señor Alarcón, la detención de Flavino es una detención política, y no vamos a aceptar eso, vamos a luchar en contra de Yunes, porque este Yunes está haciendo detenciones políticas. Pero ese mismo día, el señor, José Carlos Ramírez Marín, que es vicecoordinador de los diputados federales, celebra la detención de Flavino. Es decir, en el propio partido, unos condenan y otros celebran. Pues eso es vil esquizofrenia. Este señor José Carlos Ramírez Marín, por cierto, estuvo al inicio de este sexenio en Sedatu. Hizo unas viviendas en Guerrero para los damnificados de un huracán Ingrid, y las viviendas que mandó a hacer este señor José Carlos Ramírez Marín se cayeron. Entonces, este mismo celebra que hayan tenido. Y luego, un señor que seguramente tú conociste, César Augusto Santiago, que es un viejo operador priista y que fue de todo, dice que cuando el señor Enrique Ochoa Reza, que es presidente del PRI, reclama que por qué detienen a Flavino, César Augusto Santiago dice que hay una esquizofrenia política en Ochoa Reza. O sea, cuatro priistas se enzarzan en decir una cosa y otra y otra y reclamarse. Esto quiere decir que el PRI está hecho un hilacho. Antes había malamente una autoridad, y esa autoridad decía algo y todo el mundo seguía a pie juntillas, aceptar o no las cosas. Ahora todo el mundo anda como chivo en cristalería. Bueno, pero hay que recordar que el señor Flavino aceptó desde que llegó a el interinato que le prestó un helicóptero a Javier Duarte para que se fuera a Coatzacoalcos. Y le preguntan, ¿y por qué? No, pues se lo presté porque me lo pidió. Y yo dije, está bien, se lo presto. Digo, ¿cómo puede decir alguien? Este señor Flavino ha sido subsecretario de gobierno con Fidel Herrera, secretario de educación con el propio Javier Duarte, secretario de gobierno también con Duarte, y luego gobernador interino. Y además el señor Flavino es abogado y doctor en Derecho por la UNAM y catedrático de la máxima casa de estudios. Bueno, y dice unas cosas que realmente sería para que le revocara, no eso, sino el título en la universidad, porque no es posible que diga tantas tonterías, y algunos otros. Pero además hay que recordar que ya están en prisión el señor Arturo Bermúdez, que fue jefe de la policía de Javier Duarte y que le encontraron fraudes por aquí por allá. El señor Leonel Bustos, que fue encargado del Seguro Popular y se sirvió del Seguro Popular para él y no lo dio. Entonces estamos aquí ante un collage tremendo. Y luego, aparte de lo que dice el maestro López Narváez, el señor Andrés Manuel López Obrador, el señor Andrés Manuel López Obrador dice que esta es una faramalla, la detención de Flavino, y señala por qué. Dice, el señor Miguel Ángel Yunes, que detiene a Flavino, manda a detener a Flavino, hace precandidato del PAN en Pánuco a un señor Ricardo García Guzmán, que fue ni más ni menos que el contralor de Javier Duarte, por el que pasaron todos los negocios ilícitos, o cuando menos él debió de haber estado enterado. Pues este contralor, yo creo que para tener fuero, ya se va como precandidato del PAN en Pánuco. Entonces estamos ante una comedia realmente no negra, sino casi de Groucho Marx, en aquella película en donde en una nave entraban y salían en un camarote como 100 personas, ¿no? No sabíamos cómo podían estar esas 100 personas ahí, pero estamos ahí en una comedia veracruzana verdaderamente de locos y asquerosa. En realidad, bueno, este señor Flavino, que había aceptado el préstamo del helicóptero, ahora dice, bueno, sí se lo presté, pero como cuates. Pero el señor Flavino, que es doctor en Derecho, no sabe que un helicóptero que es de un gobierno, pues no se puede prestar para los cuates. Se tiene que prestar para una tarea, o utilizar una tarea de gobierno. En fin, que hay un masacote ahí, de dichos, de contradichos, de posiciones, de oposiciones, etcétera. Y este asunto de Veracruz, como decía el profesor López Narváez, da para mucho más. Y el señor, lo que es un hecho, lo que es la realidad, que el señor Javier Duarte le preguntan a Osorio Chong y a este y a aquel, no, estamos ya por detenerlo, tenemos alertas aquí y allá, pero pues no lo tienen. Y hace poco, para que veamos cómo es la justicia mexicana, se acaba de fugar, y se dijo en el avance informativo, el hijo del Azul, de una cárcel. O sea que el sistema de justicia mexicano, quién sabe qué será, porque no es un sistema ni hay justicia. Ese es el enredo veracruzano, maestro López Narváez. Bueno, pues ahora sabemos de Flavino desde la prisión. acontece por el malestar y la violencia creciente en Cancún, Quintana Roo, que decenas de muchachos residentes en Estados Unidos, posiblemente muchos de ellos norteamericanos, pues por esas violencias y miedos, pues no vienen. Y lo mismo ocurre con canadienses. Son muchachos que muy decentemente van a Cancún a fumar marihuana, por estar la chacra y a tener violencia. Son los visitantes muy entusiastas. Unas dos botellas de tequila cada uno, para consumir lo que nuestro país produce. Y estos aconteceres de Cancún, pues por supuesto, son amigos, compañeros de la violencia crónica, incrementada, bestial, generalmente impune, que se da en Guerrero, en donde otra vez y otra vez la maldad humana, la estupidez, tienen sede y acoso. Ahora ocurrió que se asesinaron a 19 personas en menos de 24 horas. Y hay denuncias de que la intención de frenar esto, pues no tiene sentido mayor, porque más bien dice el colectivo Siempre Vivos, pues se dedican más a poner retenes, informan o cuentan, en vez de tener una operación eficaz. Y que conste que la recurrencia a fuerzas represivas, pues es mucha. Y es así que en Chilapa de Álvarez hay 500 militares y policías del Estado. Sin embargo, ¿qué tal que en Chilapa de Juárez hubo 8 crímenes, como dije, en menos de 24 horas? Esta criminalidad, viejita que es, cínica que ya es, impune que mucho es, pues ya tiene sede allá, y son muchas las sedes, lugares en donde están incrustados y haciendo los males ya después. Y así Chilapa, Acapulco, Tlapa, Taxco, Coyuca de Benítez y Guatanejo, Cuajinicuilapa y Ometepec. Entonces, pues aquello no tiene para cuándo, y el fracaso principal de Enrique Peña Nieto y de gobernadores como este, de Guerrero, en Michoacán, Tamaulipas, pues ya queda como una marca de la administración del propio Peña Nieto, no menos que de los torpes, ineficaces funcionarios estatales, de los cuales hay indicios, sospechas, temores de que sean cómplices, Jorge. Sí, bueno, en Cancún, aparte de eso, hay balaceras, y como al estilo Colombia pasan muchachos en motos y en fiestas matan a este aquel, todo porque un señor que estaba ahí, el señor Borges, dejó hecho trizas al Estado. Y el que llegó, el señor Carlos Joaquín, en lugar de poner orden, pues anda en actos perredistas en Morelos, en el DF, acá y allá y demás, o sea, anda paseándose y no se dedica a su chamba. Ya sabemos que en Guerrero las cosas son del cocol. En Pánuco, ayer me reportan, hubo 8 personas asesinadas, y también sabemos que en Acapulco es la cuarta ciudad más violenta del mundo, no de México, del mundo, es la primera en México, la cuarta del mundo, y hay 1.5 muertos diarios en Acapulco. Y es curioso porque en Cancún sigue llegando la gente, algunos spring breakers, y en Acapulco sigue yendo también la gente, pero la situación en ambos lugares está del coco. Veracruz es el horror de horrores. El 3 de agosto de 2016, un colectivo, porque las autoridades no hacen nada en Veracruz, ya lo vimos, se están perdiendo entre ellos, que se llama El Solecito, inició la búsqueda de una superfosa clandestina. Siete meses después de la primera incursión, han recuperado 253 restos humanos de 120 fosas de una área equivalente a 70% del terreno que llaman la fosa clandestina más grande del país y posiblemente de América Latina. De los sepulcros ilegales descubiertos antes, en Tetelcingo, Morelos, fueron exhumados 117 cuerpos. En San Fernando, Tamaulipas, sacaron 196 y en Iguala, Guerrero, 131 de 62 fosas. O sea que estamos llenos de fosas por aquí y por allá. Pero además salen restos humanos y no hay servicios periciales que puedan dictaminar de quiénes son esos cadáveres, aunque en algunos casos se supo de dos, de Pedro Huesca, que fue Ministerio Público en Veracruz, y de Gerardo Montiel, que fue su secretario. Pero de muchos otros más no tenemos noticia. Algunos hablan de 14.000 restos óseos, por lo cual el famoso pozolero tan celebrado pues se queda chiquito. Hay por todos lados cuerpos que salen, que aparecen. Bueno, hasta en la Barja, Jalisco, encontraron 75 cuerpos desmembrados. Todo esto sucede mientras el señor Miguel Ángel Osorio Chong dice que hay una confianza desmedida en la Policía Federal y hasta les dijo que les daría amplios beneficios en el Estado de México, que es un estado que está metido en una disputa electoral muy fuerte. En todos estos estados hay militares, Policía Federal, Policía Local, Policía Estatal, pero al parecer la corrupción de los diferentes cárteles es mucho más amplia de lo que uno pudiera esperarse, y matan y desaparecen, bueno, en esta fosa que hemos hablado, donde hay 253 restos humanos, según las noticias metieron hasta maquinaria pesada para levantar el lugar, poner ahí los restos humanos y volver a poner liso el lugar, pensando que no los descubrirían. Pero una carta anónima, ya no sabemos si fue de alguno de los que hicieron estas tropelías o de alguna persona que pasó por ahí, vio el hecho, y obviamente nadie quiere decir que él mandó el asunto, pues no lo mandan matar, que llegó a este colectivo El Solecito, pues los llevó a hacer esta pesquisa y llegar a esto. Lo cual también muestra que las autoridades parece que viven en Marte, no se enteran de lo que pasa ni en Quintana Roo, ni en Guerrero, ni en Jalisco, ni en Tamaulipas, ni mucho menos en Veracruz. En Veracruz la disputa es quién se roba más, quién está imputado, y mientras tanto la población vive realmente en la alarma total. O sea que estamos, como decíamos en el programa pasado, peor que en Colombia. Y nosotros nos espantábamos, y cuando había cosas de narco decíamos, se está colombianizando el país. Pues no, ahora se ha repetido desde hace algún tiempo, cuando hay algún mal en algún país, ya se están mexicanizando. O sea que nosotros como mexicanos ya damos la malísima nota internacional. No solamente con el tequila de estos muchachos festejosos, sino hasta con muertes por todos lados. Ese es el panorama, maestro López Narváez. Pues maldita violencia. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, porque te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios. ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? No más guerra, no más violencia. Ante gobernadores, dirigentes del magisterio oficial, especialistas en educación, funcionarios del ramo, maestros y algunos alumnos, esta semana Enrique Peña Nieto, como titular del Ejecutivo Federal, presentó el nuevo modelo educativo del país con el que México quiere entrar en el siglo XXI y dejar atrás el rezago que arrastra la educación pública. En un acto celebrado en Palacio Nacional, se presentaron las bases para modernizar el sistema educativo y optimizar los recursos que se destinan al sector, con la intención de dejar de ser el último país en materia educativa de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE. Peña Nieto resumió en 5 puntos los cambios en el sistema educativo, que contemplan fundamentalmente destacar el aprendizaje de los estudiantes por encima de la memorización, ubicar a la escuela en el centro de la transformación educativa, asegurar la equidad e inclusión en el sistema, dar prioridad a la participación de todos los actores involucrados en la enseñanza y fortalecer la formación y desarrollo de los docentes. Hoy México le dice al mundo que ha decidido enfrentar sus retos y desafíos sobre educación, expresó Peña Nieto, y aseguró que haber mantenido sin cambios el sistema mexicano de enseñanza hubiese sido irresponsable, vergonzoso e inmoral. Es cierto, los frutos de este cambio tomarán tiempo, trascenderán este gobierno, de ahí la importancia de no haberlo aplazado más. Mantener la educación sin cambios no era opción. No podíamos condenar a las niñas, a los niños y a los jóvenes del siglo XXI a una educación del siglo pasado. El nuevo modelo que hoy presentamos nos pone en la ruta correcta para tener mejores maestros, mejores escuelas y mejores contenidos educativos en beneficio de los mexicanos de hoy y de mañana. El cambio del modelo educativo implicará también formar a los maestros, elaborar nuevos libros de texto, dotar a las escuelas de servicios e infraestructura que contemple incluso la conexión de los centros escolares a Internet y mejorar la equidad y la inclusión en comunidades marginadas e indígenas. Otra de las innovaciones será imponer la enseñanza del inglés desde la primaria hasta la universidad, lo que obligará a enseñar el idioma a decenas de miles de profesores durante el próximo año. La tercera novedad será impulsar la autonomía de las escuelas. Se plantea que el 80% del nuevo sistema será igual para todos los colegios públicos del país, pero un 20% quedará en manos de profesores y padres para que lo ajusten según sus necesidades. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, precisó que el nuevo modelo educativo entrará en vigor en el 2018 y busca mejorar las condiciones de 34 millones de alumnos, más de 2 millones de maestros y 260 mil escuelas del país. Según especialistas, uno de los retos fundamentales que enfrentará el nuevo modelo educativo será consolidar el financiamiento necesario para impulsar los planes y programas de capacitación educativa que se requieren tanto para profesores como para los estudiantes en la nueva realidad educativa que busca transformar al país. Así también, como reto se contempla hacer más eficiente el gasto en el ámbito educativo, que actualmente representa el 5% del Producto Interno Bruto del país, dinero que mayoritariamente se destina para pagar salarios de los involucrados en el sector. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Un mito, una fantasía internacional y vieja, se cifra en la creencia, en mucho infundamentada, de que la escolaridad es causal, se dice, de progreso y de bienestar. Si se considera las condiciones no solamente internas, sino belicosas, de países que han tenido, tienen una vasta ilustración, educación escolar, se verá que es un mito, es una fantasía muy onerosa pensar que a mayor educación, si por tal se entiende informes en materias como física, química, tal, la verdad es que eso es falso, brutalmente falso. Países o gobiernos y pueblos homicidas, como es el caso de Estados Unidos y de Alemania, vaya naciones tan criminales, tan abyectas, tan farsantes, en mucho, porque los daños, sobre todo los gobiernos norteamericanos y sus militares, han sido pavorosos. Estados Unidos es el criminal más grande de la historia con sus bombas atómicas. Ya en otro momento más que hemos dicho, sí, más que Hitler, porque no tenía recursos, sino había hecho una estupidez. Sí. Peor, sí, pero... Sí. De manera, pues, que es una fantasía, es de mequetrefes pensar, pues hay más escuelas primarias, secundarias, preparatorias, ingenierías, y tal, mejor va a ser el país. Es una falsedad estúpida y cruel. No digo que esta escolaridad técnica sea valiosa, pero un ejemplo también da cuenta de la disparidad. Viva la física, y qué maravilla, y descubrimientos de física. Nada más que la física, o sus consecuencias, o su mal uso, tiene no solamente ya en su cargo la mortandad tan criminal, sino algo verdaderamente siniestro. El armamento ubicado en muchas regiones del mundo, particularmente Europa, Estados Unidos, pues hace saber que es posible, hoy todavía no es muy probable, pero es posible, que esta consecuencia de la educación, muchos físicos, muchos químicos, aleluya, aleluya, pero qué estupidez, porque esta bola de señores, no por sus descubrimientos, sino sus gobiernos, han tenido al planeta en condiciones detestables. Esto nadie lo dice, pero a través de la mitología y la fantasía. Ah, si en México hay más educación, como acabamos de oír el señor secretario, ¿qué? ¿Seremos mejores? Es lo mismo educación que justicia social. Que en los Estados Unidos no hay racismo, no hay criminalidad y sobre todo no ha hecho imperialismo. Entonces esta mitología sobre la educación, pues es otro asunto que habrá que analizar, discutir y objetar, sobre todo la idea cretina de que a mayor escolaridad, más beneficios, más paz, ¿será eso? En efecto, que los narcos y semejantes aprendan tecnologías informáticas, ¿ya? Por saber tecnologías informáticas, ya su conducta, sus valores serán necesariamente buenos. Esto es una de las tantas mitologías, falsedades, que por supuesto se utilizan políticamente, ¿no? Acabo de oír en la mañana a este imbécil, el pato Donald Trump, que hoy dijo que va a sacar dineros y va a meterlos más que nada en la defensa, según él, contra el ISIS. Ya se guardan de no decir musulmanes, pues es un racista imbécil este cretino presidente norteamericano. Entonces, ese asunto de alabar la educación, la escolaridad por la escolaridad misma, pues es una idiotez que muy caro cuesta. Que por el hecho, que en principio pues uno es que bien, que haya más ingenieros, químicos, y que sabe, tiene tantos profesionales. ¿Y qué es mejor? ¿Mayor número de abogados y qué? ¿Más justicia? ¿No se discrimina esto? Tus colegas economistas, más economía, ¿y qué más eficacia? No, y también más explotación. Pues hijo, así que estas son fantasías, digo que... Ah, sí, viva, qué bueno que hay escuelas, inauguración de escuelas aquí y allá. Ah, y ahora inglés para toda la gente. Que los maestros aprendan, válgame Dios. ¿Y por qué no náhuatl? Sí, sería... Pues hace más bien el náhuatl en el fondo, en la espiritualidad, en el conocimiento del país, que el inglés... La naturaleza y ¿sí? todo eso. ¿No? El inglés, pues sí, presuntamente para que la gente tenga, ¿qué? Oportunidades de trabajo. Bueno, maldita sea. No se dice para leer a Marlowe o a Shakespeare o a mi maestro Chesterton. Se habla con esos criterios mediocres, conformistas, de el beneficio, el negocio, el presunto progreso. ¿Cuál progreso? Ya lo dije en otro momento. Ah, el progreso, otra noción estúpida que también está muy legitimada. ¿Qué progreso? ¿Qué significa el progreso? Por ejemplo, urbanamente, Ciudad de México y otras, gran progreso. ¿Por qué? Porque hay transportes abundantes y llega la gasolina y ahora tenemos el bronconón de la condición de salubridad, no solamente por la contaminación. Otro problema que no está bajo el cuidado, la atención oficial de la gente es el ruido, que es el contaminante más grande. Es un contaminante sutil, pero este aquí que estamos sujetos a ruidos permanentemente. Las calles necesariamente son ruidosas. Sí. Y eso, otra vez, pues, ¿quién? Nadie se da para afectar. No, pues es muy nocivo el ruido. El ruido afecta mucho, sobre todo en un área que es clave, que es la emotividad, las emociones. Y sí, pues hay, es difícil encontrarse gente que no esté parcial o ampliamente sobresaltada. ¿Qué significa? Sobre todo los trabajadores humildes que se transportan en transportes ruidosos y recorren calles ruidosas. Y horas y horas. Y luego otras cosas no menos nocivas y tampoco en esto. y la gente que trabaja en fábricas extremadamente ruidosa. Uh-huh. Entra uno a una fábrica y es un ruido generalmente infernal. Tampoco de esto se da cuenta, no hay atención. Pero bueno, son las condiciones, diríase, de enajenados, Jorge. Sí, sí. Pero además este famoso modelo educativo ya lo hemos visto largamente. No es la primera cosa que nos plantean acerca de esto. Esto viene de Vasconcelos y su reforma educativa, que tuvo virtudes grandes, publicar los clásicos, repartirlos por todos lados. Viene de Torres Bodet en 1959, cuando hace una reforma. Bueno, hasta Porfirio Muñoz Ledo hizo, cuando fue secretario de Educación Pública, hizo una reforma que decía que iba a ser lo máximo, y utilizó una metáfora bonita que se llamaba el flechador del cielo, que decía hay que tirar una flecha lo más alto posible. Ese es el jugador de fútbol, ¿no? ¡Guau! ¿No? ¡Guau! Ese es el goleador del cielo. Oye, por cierto, sí. Su seña de flechador del mundial. Sí. Menos más que sea. Entonces, ¿no? A lo mejor le dio asesoría a Porfirio y entonces sacó el flechador. Y luego también tuvimos la supuesta reforma que no se hizo de don Jesús Reyes Heroles. O sea, hemos tenido revoluciones, reformas, todo eso, y que se quedan en casi nada. Y luego este señor Aurelio Nuño dice el modelo educativo será muy mexicano, y tú decías bien, ¿y por qué no el náhuatl? ¿Por qué no en nuestras raíces? ¿Y por qué no Pedro de León Portilla? ¿Sí? Hay algo de atención en eso, porque felizmente sí, en este proyecto se ha propuesto que haya no solamente educación en lengua regional, sí, sino que se atienda a los intereses regionales. Vamos a ver. Sí, eso está bien, pero digo, ¿por qué no hacerlo más amplio? En el DF, según algunas estadísticas, tenemos cientos de miles, si no algún millón, de personas que hablan náhuatl y que se están perdiendo, y lenguas que se están extinguiendo porque no se les ponen atención. Hasta el maestro Juan Rulfo, cuando estuvo por ahí en el Instituto Nacional Indigenista, alertaba sobre eso fotográficamente y en textos y demás. Pero todo esto además se da en un momento en donde hay un recorte al presupuesto de 35% en la SED. ¿De dónde van a sacar para tener a todos los profesores, por ejemplo, que enseñen inglés, de un año para otro? Pues es una quimera eso, es simplemente tomarse el pelo. Y luego dicen los señores Peña y Nuño que esto será en 2018, por lo tanto ellos pues ya no estarán aquí y dejarán que pasen las cosas. Hay un montón de cuestiones, entre ellas una última. Se dice que se ha combatido a los cacicazgos, ¿no? Ahí está el cacicazgo de Juan Díaz de la Torre, de El Cente, y el señor Alejandro Murat no está combatiendo, o no está enfrentando, o no está poniendo atención con El Cente, al contrario, pactó en Oaxaca con El Cente para no hacer nada. O sea, hay contradicciones y contradicciones y contradicciones. Por cierto, este concepto antiguo, precolombino, del cacique. Tenemos modalidad de cacicazgo. Antaño eran rurales, pero ahora tenemos de los principales, son base del sistema, cacicazgo sindical. Claro, claro. ¿Qué otros sindicatos, digo, qué otros? No, estamos saludando a Antonio. Ya suspenden, estamos a la hora del saludo, yo ya me voy. Hay que Jorge se ponga a saludar a sus mil y un cuates que tiene. Estamos en los cacicados sindicales. ¿Qué más? ¿Habrá cacicados clericales? Sí, obviamente, ahí está el señor Norberto Rivera, que tiene años ahí, ya. y tenemos cacicazgos políticos y tenemos hasta cacicazgos empresariales. Ah, claro. ¿No? Entonces, hay caciques de todos colores, sabores y olores incluso. ¿Qué pasó, licenciado? Pues sí, cuando va uno a la iglesia, hay un olor característico de los caciques que mueven ahí una serie de cosas, ¿no? Ay, ay, este cacique poblano. Yo soy cacique poblano, ¿sí? Ajá. Bueno, pues vamos a la escuela con este señor que fue célebre, Cepillín. Señor, el señor estúpido y estupidizado, el pato Donald Trump, siguen sus locuras y agravios al mundo, no solamente a su país. Entonces, está la necesidad del muro, que quiere comprar tierras, y ya referíamos hace rato cómo este racista, ya lo echaron para atrás porque quería impedir la entrada de musulmanes a los Estados Unidos. Sí, ya le dieron otros, ¿sabes? Sí. Es el juez Derek Watson. El caso es que hasta que no se le someta por las buenas o por las malas, este cretino seguirá haciendo negocios. Así que hace trampas, ya lo cacharon en más de una, declaración de impuestos y el registro de la marca Trump para negocios en hoteles y turismo. Es una verdadera plaga este miserable. Y no parece prontamente al menos que haya lo que seguramente pasará, según yo, que no terminará su gobierno. Ojalá sea tu voz profética. Pues ojalá, sí. Y lo grave es que en México le dieron 27 concesiones de marcas a este señor, este es un mexicano de marcas de producción industrial, y quiere hacer negocio acá. Hay una contradicción también aquí, nos quiere reprimir y quiere hacer negocio acá. Ya hizo uno en Loreto hace años, en 2009, transó con más del 30% a los inversionistas y se fue. Y ahora quiere llegar a hacer otras cosas acá. Y en 2005 ganó 150 millones de dólares y solamente pagó el 25%. Eso lo denunció una periodista del MSNBC y dijo que esta periodista era una canalla, una difamadora, una tonta, el lenguaje de siempre, que antes se decía en México, tiene el lenguaje de carretonero. Bueno, los carretoneros tienen un mejor lenguaje que este sujeto anaranjado y repulsivo. Así están las cosas. Sí, que lo es. Bueno, ya hay algunas, se comentó la semana pasada, unas medidas de defensa, porque ya se está a la defensa de este mequetrefe que no tiene más muro que su cabeza. Logran buenas razones y muchos amores. No suben la renta, no suben la luz, no suben las tortillas, no suben la gasolina, subieron la mota, también el alcohol, y el gobierno va a hacer el nuestros impuestos están acabando. Es que nuestros impuestos